cuando renunció en su nombre y en nombre de su hijo heredero al trono, y este pasó a su hermano, el gran duque Miguel. Durante el reinado de Nicolás II, el imperio ruso sufrió una debacle económica y militar. Fue apodado Nicolás el Sanguinario debido a la tragedia de Jodinka, el domingo sangriento, y por las acciones antisemitas que se produjeron durante su reinado. Como jefe de Estado, Nicolás II aprobó la movilización de agosto de 1914, que marcó el inicio de la Primera Guerra Mundial, la revolución y la consecuente caída de la dinastía Romanov. La revolución rusa puso fin a su reinado cuando, intentando volver del cuartel general a la capital, su tren fue detenido en Pskov y fue obligado a abdicar. A partir de entonces, el zar y su familia fueron apresados, primero en el Palacio de Alejandro, después en la casa del gobernador de Tobolsk y finalmente en la casa de Ipatiev de Ekaterimburgo. Nicolás II, su mujer, su hijo, sus cuatro hijas, el médico de la familia imperial, un criado personal, la camarera de la emperatriz y el cocinero de la familia fueron asesinados en el sótano de la casa por los bolcheviques en la madrugada del 16 al 17 de julio de 1918. Ese acto fue ordenado por Vladimir Ilich Lenin y por el líder bolchevique Yakov Sverdlov. Posteriormente, Nicolás II, su mujer y sus hijos fueron canonizados como mártires por la Iglesia Ortodoxa Rusa en el exilio. Y en ese contacto seguramente, además de la vida en movimiento, habrás tomado contacto con sonoridades. Sonoridades es simplemente una puerta que estoy abriendo, porque pienso en la Marsellesa, pienso en la Internacional, pienso en el himno soviético. ¿Y qué punto o contacto o hilo conductor hay entre estas tres menciones que acabo de hacer? Bueno, ahí la música es fundamental para pensar nuestro movimiento revolucionario, bueno, para pensar la vida, está siempre presente. Y en el caso de la revolución rusa fue un elemento central. Durante mucho tiempo el himno de la Unión Soviética fue por default la Internacional. No había un himno, no fue sancionado un himno por decreto, de modo que informalmente era la Internacional, que era el himno que habían entonado los obreros en sus marchas en 1917. En realidad, el himno que ellos cantaron en 1917, el himno más famoso era la Marsellesa, pero no la francesa, la música sí era la francesa, sino la Marsellesa de los trabajadores, que tenía otra letra, no se escribió, pero la tenía una música. Sí, la música era la misma, pero la música era la misma. Negoció la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial mediante la paz de Brest. su cargo en la creación del Ejército Rojo, que consolidaría definitivamente los logros revolucionarios, venciendo a 14 ejércitos extranjeros y a los ejércitos blancos contrarrevolucionarios durante la Guerra Civil Rusa, fue condecorado con la Orden de la Bandera Roja. Posteriormente, se enfrentó política e ideológicamente a Joseph Stalin, liderando la oposición de izquierda, lo que le causó el exilio y posterior asesinato. Tras su exilio de la Unión Soviética, Trotsky fue el líder del Movimiento Internacional de Izquierda Revolucionaria, identificado con el nombre de trotskismo y caracterizado por la idea de la revolución permanente. Trotsky murió asesinado en México por Ramón Mercader, un agente español de la NKVD soviética. Por ejemplo, cuando Lenin regresa a Rusia, recibido con nombres los trabajadores. Después el Internacional se tomó como el himno, digamos, informal de la Unión Soviética hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. Y ahí ya un himno que apelaba al internacionalismo, un himno que había sido compuesto por un francés, no cerraba tanto. Y Móbris hizo un concurso para elegir un himno nuevo para la Unión Soviética. Ahí se presentaron una gran cantidad de composiciones. De hecho, los compositores más renombrados de la Unión Soviética en ese momento, como Dmitri Shostakovich o Sergei Prokofiev, presentaron su propia versión y al final terminó ganando un viejo himno, el viejo himno bolchevique, compuesto por un maestro de música, y que es el himno, bueno, que es el himno que conocemos todos, el himno de la Unión Soviética, que se mantuvo hasta el 1929. Thank you. óperas de Mussorgsky y Rimsky-Korsakov por la editorial Gourmet Musical. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Ancestros, de aquellos que nos antecedieron, elementos, formas, situaciones que nos ayuden hoy a dar un sentido al presente, un sentido emancipador, es decir, ver qué elementos o qué situaciones o qué acontecimientos en el pasado todavía hoy nos pueden ayudar a transformar el mundo. Primero a comprenderlo, pero sobre todo a transformarlo. Yo creo que la función de la historia, la función vital de la historia, pasa por ahí. Y en ese sentido me parece que la Revolución Rusa puede ayudarnos todavía hoy a entender o ayudar a dar un sentido a este presente, ¿no? En parte porque por lo que se revelaron los hombres y las mujeres en 1917, gran parte de su situación es bastante parecida a la que tenemos hoy. Digo, la presión del Estado, la presión y la intervención del mercado hoy sigue estando presente, y en ese sentido, bueno, tal vez visitar a aquellos ancestros, ver sus luchas, ver sus formas de cooperación, ver sus alternativas, tal vez nos puedan ayudar hoy a ver cómo nosotros también podemos superar esas situaciones que nos oprimen, que nos envilecen y que nos dominan, ¿no? Iósif Visarionovich Yugashvili, conocido como Stalin, el hombre de acero, fue un dirigente soviético que gobernó la Unión Soviética desde 1929, año en que se erigió como sucesor de Lenin tras el exilio de Trotsky, hasta su fallecimiento en 1953. Aunque Lenin había indicado su preferencia por Trotsky para sucederlo, ya que consideraba a Stalin demasiado cruel, Stalin maniobró aprovechando su control sobre la información y sobre el aparato del partido, aliándose con Zinoviev y Kamenev hasta imponerse a Trotsky. Stalin gobernó la Unión Soviética de forma tiránica desde los años 30 hasta su muerte, implantando un régimen totalitario, radicalizando las tendencias autoritarias presentes entre los bolcheviques desde la Revolución. Su accionar acabó de eliminar del proyecto marxista-leninista todo rastro de ideas democráticas o emancipadoras. Anuló todas las libertades, negó el más mínimo pluralismo y aterrorizó a la población instaurando un régimen policial. Impuso la colectivización forzosa de la agricultura, hizo exterminar o trasladar a pueblos enteros como castigo o para solucionar ciertos problemas de las minorías nacionales y sometió todo el sistema productivo a la estricta disciplina de una planificación central obligatoria. Consiguió, sin embargo, un crecimiento económico espectacular mediante la implementación de los planes quinquenales. La noche del 28 de febrero de 1953, Joseph Stalin celebró una reunión en Kutsevo con su círculo de hombres de confianza. Al día siguiente lo encontraron tendido en el suelo, vestido con la ropa que llevaba la noche anterior y sin poder hablar. El dictador había sufrido un ataque cerebrovascular que tras unos días de agonía le causó la muerte el 5 de marzo. Sin embargo, hay teorías que indican que esa noche fue envenenado por alguno de los concurrentes a la reunión. ¿Sabes qué? Esta conversación bien podría finalizar aquí con esta expresión última que acabas de mencionar. Había un bonus track. Sí. Imagínalo como bonus track. simplemente como algo que no va a modificar nada de lo anterior. Okay. Tu interés por la historia de Rusia, ¿de dónde surge? ¿Cómo se construyó desde el campo académico que iniciaste en la Facultad de Filosofía y Letras, sí, en la carrera de Historia y en todo lo que vino después? Bueno, creo que tiene que ver un poco con lo que hablaba anteriormente, con mi interés. Ahí se mezclan un poco los intereses académicos o profesionales y también los políticos. Y bueno, buscando, queriendo o suponiendo que uno de los objetivos era tratar de entender el mundo, pero sobre todo transformarlo, tratar de cambiarlo, eso me llevó a el primer intento triunfante en el mundo de querer cambiarlo, que fue la Revolución Rusa. Y bueno, una vez que estuve inmerso ahí, esa situación disparó para otros momentos dentro de Rusia, para otros campos, no necesariamente el político, estoy pensando más en el artístico, en el cultural. Martín Baña, doctor en Historia. Y bueno, a partir de allí, el interés por Rusia se fue intensificando, aprendiendo un montón de cosas que no solamente me sirvieron para entender lo que había sucedido en Rusia, lo que sucede hoy en Rusia, sino también para entender lo que sucede hoy en mi país y con determinadas cuestiones vinculadas a intereses políticos o a intereses culturales, ¿no? Yo creo que más que nada tiene que ver con cuestiones políticas. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com